noches, amigos. Empieza un nuevo Carga-Descarga. Buenas noches. No sabemos si estamos en el año 55, en el 85 o en el 2015. ¿Qué está pasando? Future is now. Empieza Carga y Descarga especial Regreso al Futuro. Back to the Future, amigos. Bueno, está a punto de llegar dentro de... Esperemos que sea dentro de este programa, si las profecías se cumplen, las profecías tal y como quedaron reflejadas en las maravillosas películas de Regreso al Futuro. Se tiene que producir hoy, dentro de este programa, la llegada del DeLorean a 2015. Y tendremos en directo pues conexión con Hill Valley y esperamos que nuestro reportero McFly, el señor Condres McFly, esté presente y nos lo cuente, claro. Bueno, y qué mejor manera de presentar todo este embrollo que con esta remezcla de la banda sonora de Regreso al Futuro, hecha reinterpretada por Condres, que es una música de la que podríamos decir que quizás a vosotros nos guste, pero a vuestros hijos les encantará. Y para que puedan disponer de ella a partir de ella mismo, la podéis conseguir y descargar a través de holistic-music.net. Es en el label dedicado a sonidos eclécticos y futuristas. Y que está en boca de todos últimamente, ¿verdad? No hay nadie que no hable de ello. Pues sí. Yo creo que realidad y ficción se van a mezclar en este programa, en que ya estamos viendo pues que se están produciendo eventos inesperados que confluyen, como es el equipo este que decías, Ángel, nos comentabas antes. Caps de Chicago. Bueno, pues se partían de risa y ha sido mofa continua el hecho de que aparecieran como ganadores de la liga en el almanaque. Y resulta que desde el 1907 y 1908 no ganaban la liga y están este año, vamos, no se han comido un colín nunca, y están este año en las fases finales. Entonces madre está mía, la gente ahí inquieta. O sea que el almanaque tenía razón. Bueno, o es posible que vaya a tener razón al final. Este programa está muy cargadito, amigos, así que vamos a pasar con el primer tema, que es de el gran autor conocido por todos. De Blaufan, perdón. ¿Quién? Es un tema de Blaufan, un grupo sí, alemán. Está compuesto por los artistas de Telefunken y de Himmelblau, que vienen de Hamburgo y de Dortmund, respectivamente. Este ha sido el tema de Blaufund, el llamado Sex Beat, que por cierto tienen unos cuantos temas que van colocando progresivamente en su SoundCloud de libre descarga y que están bastante bien. Progresivamente uno tras otro. Uno tras otro, ¿verdad? Sí, sí. Y me preguntaba yo si Marty McFly viniera al 2015 de verdad, ¿se sorprendería con que los japoneses pixelaran las chorras? No sé. Una pregunta que lanzo al aire. ¿De verdad? Bueno, no sé. En el 85 yo creo que ya estaba... ¿Ya se pixelaban las chorras? Sí, hombre, el concepto pixel... Sí, no sé, quizás no se pixelaba, pero se borronaba. Se hacía un blur. Blur. Ah, mira, pues... Pues un avance. Un avance. Un avance más. Efectivamente. Hemos pasado de los blurs a los pixels. Bien, y seguimos con... Pues sí, oye, tenemos que recordar a un artista que ya se ha hecho amigo del programa, un artista internacional de nuestro uno de nuestros sellos favoritos como es PC Music. Vamos a poner un tema a ver si reconocemos de quién es. Estuvo en Madrid hace unos meses, que fue cuando nos lo encontramos, y bueno, ponlo, a ver si alguien se acuerda. Yo lo sé, yo sé quién es. Sí, sabéis quién es, ¿no? Danny L. Harle, uno de los exponentes del sello PC Music, que la verdad es que el tío tiene como desde música clásica a estas brutalidades y fricadas como son las que publica con Maximalismo lo llaman por ahí. Maximalismo. Yo, mientras lo oía, no he podido parar de hacerme selfies. Y todas selfies con morritos de pato que subiremos al Facebook de Carga Descarga para que todos las veáis. Vale. Vale, Santi, gracias. Bueno, pues el caso es que tenemos el saludo de Danny L. Harle para todos los oyentes de Carga y Descarga. Bueno, de Carga, Descarga. Hi, this is Daniel Hall telling you to listen to Carga Escarga. Ese ha sido el saludo de Dani L. Harge. Ha sido corto, pero efectivo. Si queréis, lo ponemos otra vez. Ponlo otra vez, compañeros. Otra vez, porque es que ha sido una cosa tan breve. Otra vez. Hi, this is Daniel Hall telling you to listen to Carga Escarga. Carga Escarga. Bueno, habréis podido apreciar como su voz inconfundible. Sí. Y bueno, fue un placer conocerle, más tímido de lo que pensábamos a priori, dado el maximalismo y el colorido de su música. Y muy majo el chaval. Pues bueno, vamos a escuchar uno de los primeros temas de Daniel Harle que colgó en su SoundCloud, que es una locura. Ponlo, compañero. We'll be right back. Bien, pues mientras escuchamos este tema de Dali de Harle y mientras preparamos la conexión con Hill Valley, California, vamos a aprovechar para contaros unas cosillas que hay en estos días que vienen, como son pues un concierto de Ulrich Schnauz, gran artista, que es la primera vez que viene a España. Y además muy bien acompañado, me han dicho. Muy bien acompañado por otro personaje que se llama Crisopa, sí, que nos suena un poco, y Premising Jouster, que es una propuesta que viene de León. Joven promesa. Promising Jouster, efectivamente. Y bueno, Santi, ¿estarás preparado ya para el concierto? Queda un mes prácticamente, Pues me acabo de enterar que era tan pronto, pero bueno, ya durante el programa le voy a ir dando al coco a ver qué hacer. Recordar un poco que es en la ciudad de aquí, de Albacete, no, de Madrid. Es en Madrid, los conciertos son en Madrid, que no lo hemos dicho. La Sala Siroco, el día 3 de noviembre. Y bueno, estarán también aquí mis compañeros de carga-descarga, los que podréis palpar. Sí, iremos a verte. Pero bueno, aparte de ir a verte, es que resulta que el día 13 de noviembre también empieza un evento en Madrid, en el Mercado de la Cebada, en la Plaza de la Latina, que se llama Music and Dealers, que precisamente pues los Nucleonen, que son otros tíos que también aparecen por aquí de vez en cuando, van a estar justo antes de vuestro concierto. A ver si me aclaro. Pediros el viernes libre, yo creo. Eso es, a ver si me aclaro. Es decir, después del concierto de la noche, ¿hay otro por la mañana de resaca? No. Programa. ¿No? A ver. Antes del primero de antes todo, a las 7 de la tarde podréis estar ya, o antes, a las 5 de la tarde creo que empieza Musical Dealers en el Mercado de la Cervada. Nucleonen. A las 7 de la tarde va a tocar Nucleonen, según parece, no sé si no cambia el horario. Sí. Y más tarde, Crisopa. Más tarde, Crisopa, habrá que ir a verlo a la Sala Siroco. Y no para ahí la cosa, porque va a haber un carga-descarga el sábado por la mañana a las 12 del mediodía, también desde el Mercado de la Cebada. De lo que te acabas de enterar. Madre mía. Así que, mucha información, seguida. Resaca y descarga. Apúntame. Resaca and Dealers. Me lo apuntáis, sí, eso. Sí, luego te paso la agenda. Y que no todo es autobombo, que también hay, vamos, que todo lo que se precie relacionado con la música and the dealers en Madrid, pues estará reflejado en el Mercado de la Cebada. Una propuesta que va a intercalar puestos habituales del mercado con propuestas como Miss Big You haciendo sus broches o Raspa Sardina con sus impresionantes camisas. Tenemos y una cabina con DJs, con gente como Chiri Vegas, como Arcanoi. Bueno, va a pasar. Sí. Pues mira, tenemos por aquí que van a ir a Mix Overflow, por ejemplo, Daniel Van Leon, Chelis, Chris Williams, Birkao con un programa con Data Domain, Big City Lover, después esos, unos pocos de los que van a ir. Y puedes hacer la compra mientras, encima. Puedes comprar plátanos al lado o lo que haya en los puestos del mercado que van a estar abiertos. Y van a haber talleres para niños, stands, la ropa de Raspa de Sardina que hemos comentado antes, que además son los que visten a Crisopa y a Nucleonen en los conciertos. Bueno, lo proponemos. Tenéis todo el finde para visitarlo y tiene, como tiene muestra, vamos a escuchar un tema de Promising Jouster, que es una de las personas que va a tocar aquí con Crisopa y con otro señor que se llama Ulrich Schnauz. Mira, suena muy bien. Este es uno de los extractos, el 6, de una referencia que está además en libre descarga en Bandcamp. De extractos del directo que presumiblemente se va a hacer o similar al que se va a hacer el próximo viernes en Siroco. Venga. We'll be right back. Bien, tenemos ya la conexión preparada para conectar con Condres McFly desde Hill Valley, California, que esperemos que esté ahí. Buenas, amigo. ¿Estás ahí? Buenas. Aquí estamos preparados para la llegada del DeLorean. ¿Qué? ¿Cómo está el ambiente? Porque hemos visto que hay un evento de Facebook que hay apuntadas como 200.000 personas. Pero me temo que debe ser apuntadas de boquilla. ¿Hay mucha gente ahí esperando este acontecimiento, amigo? Bueno, creo que nos hemos equivocado porque habéis dicho que estoy en California, en Hill Valley. Sí, ¿no estás en Hill Valley, no, California? Creo que me he confundido. Estoy en Marbella, en el Valle de Hill. Ah, en el Valle de Hill. Hostias. Vale, vale. En Jesús Hill, pues, vale. ¡Claro! Ah, claro, fascineroso. Bueno, ¿y qué ves por ahí? ¿Qué nos cuentas? Pero no puede ser, nos estás tomando el pelo, ¿no? A ver. No, es que broma, está esperando el de Hill Valley, California. Uh-huh. Pues estamos rodeados de gente, hay un dispositivo policial aquí intentando poner un poco de orden porque está plagado de fans. Esto es una puta locura, increíble. Y la gente que está con pancartas o animando fielmente al ¿qué se hace mientras espera? Pues tengo que decir que tenemos un enorme grupo de personas, todos disfrazados de Marty McFly, con el chaleco, con unas Nike de estas con turbocordones, tuneada, de mentira, evidentemente, porque en el futuro hay que decir que hay cosas que no ocurrieron en la película. Otras cosas como las televisiones planas, ya hace tiempo que las vemos, pero los turbocordones no existen y el aeropatín están en desarrollo, pero todavía no están. Pero estamos viendo aquí una cantidad de chavales ingente, todos con el chaleco, con las Nike paleras, con los patines de Mattel, tuneados fuleros, pero muy, muy conseguidos. Está aquí el ambiente muy cargado. Y podríamos decir, de hecho, si queréis os puedo pasar. Sí. Dime, Santiago. Sí, podríamos decir que el suagómetro o el medidor de suag está saltando por ahí, está llegando a su límite. Pues en el suagómetro del iPhone, que hay una aplicación que me he bajado nueva, que me han hecho unos colegas de Silicon Valley, que está aquí al lado de Hill Valley. Está el suagómetro está reventando. De hecho, llega hasta la parte de arriba donde da la hora al iPhone, que normalmente no suele llegar nada ahí, pero llega hasta ahí. Es increíble. No se esperaba tal afluencia de gente y de, sobre todo, de fricos, porque son todos muy fricos. Y si queréis os paso a uno de los chicos que está aquí, un chico brasileño que se llama Akibombo. Ah, pues mira. Le preguntáis algo. Vamos a ver, sí. Venga, Akibombo. Hola, ¿qué tal, Akibombo? Pues tal, soy Akibombo. Hola, Akibombo. Mira, ¿por qué te puso tu nombre tu señora madre? Preguntamos lo primero. Mi señor madre, bueno, chapaba. Muy bien, entonces. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué te esperas encontrar cuando. ¿Qué vais a hacer cuando llegue Marty McFly? Desde el año 1900. Me cuando. A primeira coisa, quando vi a película, eu era um pequeno, me enterrar todo, eu vi a película, me gostou muito. Era uma película grande, poderosa, com um patine por gato. Aquí vamos, tú eres de los swaggers esos que está pasando la tarde normalmente ahí en la puerta de la Apple Store de Hill Valley, ¿o qué? Tú tienes que diferenciar de lo que es el swagger fino y el swagger gordo. Yo soy un swagger gordo, soy un tipo grande. Y siempre estoy en la esquina de la App Store. Sí. Lo que pasa es que tengo Android. Es lo malo que tiene, pero tengo un wifi grande. No sé si ha dicho que tiene Android, sí, o que tiene Android. El wifi grande. Ah, que tiene un wifi grande. Tiene un pedazo de wifi que tiene una antena guapa. Sí, sí. Muy bueno, bien. Oye, ¿nos puedes pasar? En Brasil somos todos trípode grande, poderoso. Bueno, ¿nos puedes pasar un momento con Condres, por favor, de nuevo? Condres, devuélvele el teléfono. Hola, amigos. Quilombo. Que vamos a pasar el teléfono a Condres, por favor. Aquí Bombo es buen chaval, aquí Bombo. Sí, ten cuidado. Va vestido de Doc Emmett Brown, por cierto. Ah, ostras. Muy bien. Oye, vamos a poner un tema y enseguida tú tienes el micro abierto, ¿eh? O sea, nos das un toque y te pasamos antena, porque queremos saber, en cuanto llegue el DeLorean, nos das un toque, que queremos ver de primera mano tus impresiones. Perfecto, chicos. Venga, estate al tanto. Venga, un abrazo. No pierdas ojo de la llegada del DeLorean. Ok. A ver, que Bombo, devuélveme el puto móvil, cabrón. Is your name Marty McFly? Paso aquí Condres, de nuevo desde Hill Valley. ¿Qué tal, amigo? ¿Está llegando, ha llegado ya el DeLorean? Está sobrevolando la zona, está llegando. Estamos viendo que efectivamente los turbopropulsores de las ruedas estas que se doblan están ya acechando la estatua de los leones de la entrada de Hill Valley. Creo que en 2 minutos... que tendré contacto con ellos, pero no hay, está todo está previsto, no hay ningún problema. No te vas a asustar. Me he puesto un disfraz de gafas con nariz y bigote para que no me reconozca mi propio yo del pasado. Vale. Y no crear un agujero espacio-temporal aquí. Pues esperemos que no pete la historia. Esperemos que no haya ninguna, o sea, que no reviente el mundo, que haya ningún agujero negro por encontrarte tú contigo mismo. Esperemos. Y yo te quería preguntar, porque como justo ahora en breve va a aterrizar, que me dices que está sobrevolando, ¿se ha tomado algún tipo de medida de seguridad especial o se han acordonado? ¿Hay un perímetro de seguridad para, pues imagino que, pues imagínate, es... Esas llamaradas de fuego que dejan las ruedas, pues tendrá que haber habido algún tipo de medida o algo. No, al revés, porque acordaros que las llamaradas son producto del antiguo DeLorean, que es cuando en los años pasados al 2015 el DeLorean al arrancar o al llegar necesitaba una pista de aterrizaje, pero cuando ya hablamos del modelo nuevo, que Doc ya previamente ha tuneado en el 2015, pues funciona, aparte de con combustible basuroide, vuela. Simplemente las ruedas se dan la vuelta y sales para arriba. Vale. Muy bien, pues aquí yo... No hay ningún tipo de... No hay control. Está lleno de swaggers, está lleno de hogueras. Me deja mucho más tranquilo. Muy borracha, muy borracha. Un omnibotellón en la zona. Ajá. Y esto promete ser fiesta. Bueno, oye, te queremos pedir una última cosa, que es que, por favor, cuando puedas, te acerques hasta el DeLorean y les preguntes a Doc y a Marty McFly si nos pueden dejar el condensador de flujo para utilizarlo al final del programa para hacer una llamada al futuro. ¿Tú crees que sería posible? ¿Lo puedes intentar? Por mí que no sea. Yo voy allí y voy a poner todo lo que pueda de mi parte para que eso sea posible. Y además, como tengo mano con Marty, pues yo creo que debemos llegar a algo. Hombre, otra opción que te propongo es que si ves que no llegas a un acuerdo, les enseñas el Tinder en un móvil, los entretienes a los dos y mientras están mirando el Tinder y tal, de esto de que se hace ahora, pues tú vas y le robas el condensador de flujo. Sí. También es otra opción. Por cierto, otra cosa que me estaba preguntando yo, nos da la impresión como que hablas demasiado rápido. Sí, bueno, es que es una... me lo ha enseñado mi gran amigo Albert Rivera y es una nueva forma de hablar amb les mitges de comunicació que jo crec que és la millor que he trobat fins ara. Que sóc el rei del món, hòstia! Que estic puesto de harina hasta atrás. Molt bueno, bé. Pues... Que va solo, sí. Que va solo. Gracias por la conexión. Seguimos en contacto. Nos tienes que conseguir el condensador de flujo. Acuérdate, amigo. Gracias. Eye contact into color can be too light now. If you are someone smile from above, I can see the sand touching the ocean where I'm gonna drown. Small talk, both of us feel comfortable between lines. Blowing essence, vintage right down of a number as a press, as a press. Excuses melted into why not? The skyscraper is sinking on her way out, no doubt. You gon' call me. You gon' call me, you gon' call me, you gon' call me, you gon' call me, you gon' call me, you gon' call me, you gon' call me, call me, you gon' call me, call me, or maybe text me, or you gon' wait till I'm thirsty, you gon' call me. Oh, maybe I'm just a little lust ain't nothing but an underworld dream with chills. Brought to you by different ugly faces, laces that tie my expectations. Spider web where the fly is trapped inside sensations. Hidden agenda for a quick lust taste, far from games. Loud mouths, motherfuckers always whisper. I could do that. Instead of being a little rude, put aside that dude. And choose words and signs that really show my own nudity. No duties, no more black or white, whether it's either last or graceful beauty. No more movies, my brain's gray, so I'm still waiting for your call. I forget your name, baby, I forget your face, ain't that strange? Your thighs, the color of your eyes. I forget your name, baby, your name, baby, I forget your name, baby. I forget how to picture summer when it's winter. Yeah, yeah, yeah. Esto es lo último, bueno, no, lo penúltimo, porque lo último acaba de salir, que ha sido lo primero que ha sonado este programa, ese Reddit de Back to the Future. Esto que sonaba era Ocean, Winter in My Summer. Pues una forma de calentar el invierno bastante interesante. Esto salió en holisticmusic.net, referencia número 12. Y Ocean se componen de Kikone con su voz y de Alberto Rock a la producción. Y justo Alberto acaba de involucrarse en un proyecto llamado Avant Garde. Ellos lo definen como la renovación del rap a través de las vanguardias. Concretamente este colectivo es la unión de Saúl Burgos, Sweet Soprano, Gonzalo Fernández de La Bohème y Alberto Domingo, o sea, Alberto Rock, de Oceank. Y han sacado, pues, esta misma semana un LP de rap con tintes muy electrónicos y diseños muy vaporwave, que suena como esto. Es curioso, rap en español con bases electrónicas. ¿Para qué me llamas si sabes cómo me pongo? Llevan todo su puto dinero encima en oro. Donde vivimos las paredes son biombos. Y ya apuntan manera los cachorros. Tengo millones de motivos para estar jodido. Pero la miro y se me pasa el frío. Tengo los huevos chiquitines, pero pegados al culo como un tigre. Soy un mentiroso, ¿qué le voy a hacer si nací torpe y patoso? Fuimos ladrones pero sin tirar de bolsos. Dejé de rezar, me miraban los cristos. Antes que inteligentes los prefiero listos. Te estoy hablando de mis hijos. Sus secretos déjame ser yo mismo. Llévame a la cama cuando vea bichos. Soy un cagaprisas, odio a la gente, pero la gente me adora. Conexión con Hill Valley, California, para ver si por fin hemos tomado contacto con el Marty McFly, que viene de 1985. Condres, ¿estás por ahí? Estoy aquí, efectivamente. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuáles han sido los acontecimientos? Pues acaban de llegar, me está costando llegar hacia ellos. Estamos aquí Bombo y yo, adentrándonos en la muchedumbre a codazo limpio porque está muy petado. Nos parece una fiesta de los Zombie Kids. Vamos, aquí Bombo, venga. Oye, pues... Sí, perdón, Doc. Sí. ¿Es usted Doc? ¿De qué me conoce usted? Bueno, yo soy fan suyo. No puedo ahora mismo decirle de qué va esta historia, pero necesito hablar con usted. ¿Podría dejarnos el condensador de flujo? ¿Pero qué cojones me está contando usted? ¿Para qué cojones? ¿Cómo sabe usted que tengo este aparato aquí? Bueno, mire la palma de mi mano. ¿Ve esto? ¡Hostia! ¿Esto qué coño es? Pues esto es un teléfono portátil con acceso a una aplicación. Bueno, usted no va a entender lo que es una aplicación, pero esto es un teléfono que sirve para ligar. Puede pillar cacho pasando caras de mujeres que le interesen o que no le interesen. ¡Maravilloso! ¡Esto es maravilloso! Y vamos, rápido, cógelo. ya voy a coger el condensador de flujo, corre, tengo un condensador de flujo, tengo un Google Maps, corre. Dios muy bien, mío. Lo tienes. Lo hemos conseguido, es increíble. Fenomenal. Doc lleva sin follar, yo creo que, aparte de los años que, de los 20 años que ha hecho, 20 o 30, que ha saltado en el tiempo, yo creo que lleva sin pillar cacho mucho tiempo. Oye, pues... Lo tenemos, ¿verdad, Kibombo? Tenemos un dinchedor de fuerza. Pues hacemos... Es bueno para viajar el tiempo. A mí me da miedo el aquilombo con el condensador de flujo, ¿eh? Hacemos una cosa, por favor, Condres, guarda el condensador de flujo a buen recaudo, que después lo necesitamos para hacer una llamada al futuro, como te he comentado antes. Oye, muchísimas gracias por el trabajo bien conseguido y esta exclusiva mundial de un evento, vamos, que es el evento del siglo. Ha sido un placer, amigos, como siempre. Gracias. La conexión parece, bueno, ha aguantado afortunadamente hasta el último momento. Estaban las líneas colapsadas. Imaginaros cómo tenía que estar Hill Valley. Y bueno, la vida sigue y carga-descarga no es diferente. Y vamos a continuar con una de nuestras secciones fetiche, que se trata nada más y nada menos que el diario de Crisopa. Venga. El diario de Crisopa. Buenas noches y bienvenidos al diario de Crisopa. En esta ocasión vuelven las cartas a esta sección y que sin más introducción procedo a leer. Hola, me llamo Marcos Banderas. Soy un actor de cine para adultos y fan de Carga Descarga. Os escribo con ocasión del especial sobre Marty McFly para comentaros mi pequeña historia personal muy relacionada con el film. Andaba yo sin tajo y sin plata en el cruel LA, California, cuando en unos urinarios de la San Pedro Street Station, un gringo con gafas de sol bastante caras parecía estar mirándome la pija con detenimiento. Puse un cuchillo en su cuello y le dije, «No soy de tu barrio, amigo». Él me respondió, «Mi barrio es el de La Plata, so pendejo. Tengo un buen trabajo para tu verga». Bajé el cuchillo y le dije, «Estás hablando con su manager, te escucho». Al poco me vi vestido de Marty McFly con un monopatín en un set de rodaje porno. La película se llamaba Fuck to the Future y empezaba con Doc saliendo del DeLorean y diciéndome que en el 2015 iba a triunfar, no como estrella del rock, sino como actor porno. En la siguiente escena me soltaban en el set de rodaje de una película mía del futuro y al poco me encontraba con mi yo del futuro en toallita saliendo de la ducha, que se desmayaba nada más conocerme. Atravesando el set me encontraba la actriz Amy Brooke, que en el 2015 ya era MILF o casi granny. De lo que pasó después prefiero no hacer spoiler para que veáis la película, aunque os aseguro algo, al final no nos casamos, no sé si me entendéis. Mi reflexión, y creo que la de la película original, es que los americanos de verdad no acabamos con el marxismo para que vosotros ahora abandonéis vuestros putos sueños ególatras como un atajo de gallinas conformistas. Miradme a mí, vivo mi sueño. que nadie os ponga límite. Nadie es insuficiente para un anal, un squirt, un rosebud o un angry dragon. Y para los niños y niñas que me escuchan, os digo, volad como un DeLorean hacia el futuro, hacia donde habitan vuestros sueños. El tema A Winged Victory, bueno, del grupo A Winged Victory for the Solen, titulado Atomo 6, y que va dedicado a toda esa peñita de Rivas. A todos los locos, un abrazo. Bueno, y venimos con otra sección de las míticas del programa, como es Reflexiones y Misterios. Como no podía ser de otra forma, en el Reflexiones y Misterios de hoy vamos a hablar del Future. Sí, el Future, eso con lo que tanto estamos dando el coñazo últimamente, que nos mola, ¿sabes? Esta música que le han puesto la etiquetita de Future, Future Bass, Future Funk, Future Tal, y nos mola, la verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a poner un tema que lo va a representar perfectamente, porque si hay un sello de Future con antonomasia, este es Soulection, un sello que me parece increíble que no lo conociera, conocido hace relativamente poco, de mano de Chiri Vegas, que me lo descubrió, y se trata de Soulection. Es curioso, yo me pregunto, ¿Future es la música del present? ¿Cómo lo veis? Pues seguramente sí, incluso es posible que después del Future venga el Future o el Post Future, y luego en el Future escuchen el Present. Harán reedits de Future Y bueno, esto puede llegar al colapso en algún momento. Puede entrar en un bucle perfectamente, sí, sí, sí. Nos encantaría, estaremos atentos a todo ello. Incluso bueno, puede ser que la abuela del Future sea el hijo del Present. Imagínate, cómo me has dejado. Bueno, pues vamos a poner un ejemplo para que escuchéis, porque igual alguno decís, ¿qué es eso del Future? Pues mira, cosas como esto de J. Luis. Para una recopilación que han sacado, que sacaron ya hace un tiempo, Soulection para Stussy. Bueno, chicos, pues utilizando el conversador de Fluzo que nos ha conseguido aquí Condres, vamos a conectar con el futuro, en concreto con el futuro, con un habitante de Marte que hay en el futuro. A ver, un momento, Juan, que el condensador todavía no está fluceando. A ver, compañeros. Está fluceando ya, compañeros, ya flucea. Adelante. Ascolte. Hola, Artur. Hola. Artur. Hola. Sí, hola. Mira, llamamos desde aquí que por conexión, por conferencia de Fluzo, y queríamos saber qué tal por ahí por Marte. Hola, aquí en Marte. Buen día, pues. Bien, queríamos preguntarle qué haces por allí tan lejos, en ese planeta rojo y arcilloso e inhóspito. Pues mira, estaba tan cansado de que todo el rato nos estaban dando el coñazo ahí en la Tierra, de que con un referéndum que hay, porque es que, bueno, sabes que estamos aquí en el año 2025, sí. Que yo soy el primer que ha arribat a Marte, y joder, se está muy bien aquí, tío. ¿A qué te dedicas? ¿Tu vida cotidiana? ¿En qué se basa? Pues mira, me dedico a cultivar calçots. Estoy aquí en un campo enorme que se puede cultivar de todo y saco oxígeno de las piedras que están todas oxidadas, porque están rojas y eso, y como calçots todos los días. ¡Qué buena vida! ¿Y la Romescu cómo la hace? Pues el Romescu, la verdad es que estoy teniendo un problemilla ahora de provisión de la almendra picada, que, pero bueno, me voy apañando. Ahora, si me podéis enviar un poco, yo os lo agradezco, ¿eh? Bueno, ya en parlaré. ¿Cómo anda la situación política allí que nos imaginamos convulsa? Aquí en el 2025, pues estamos igual. En Cataluña se está intentando hacer un referéndum, y pero vamos, que yo ya me paso, he venido aquí a Marte. De hecho, mira, o sea, lo que quiero es la independencia de la Tierra. O sea, que Marte sea independiente. Sí, pero luego quieres que te mandemos las naves con las almendras. Pues si no se lo pido aquí es a otro planeta, no te preocupes. No se puede tener todo. Yo lo que me quiero independizar y, de hecho, hice un referéndum anoche y afectó al 100% a los habitantes de Marte. Mira, a mí se me ocurre que podíamos hacer una cosa. Como aquí en la Tierra nos tienen como muy acosados con que si pagamos con sobres, que hacemos cosas así raras, y seguramente que por ahí a ti también, ¿por qué no alargamos esto de este conflicto y así no nos molestan demasiado con esas cosas, ¿no? Seguimos aquí hablando. Yo creo que para el equilibrio de la galaxia este tipo de tensiones, o sea, por lo que es una tensión física, bueno, que realmente es la que los está sosteniendo. Sí, ¿no? La verdad es que era una buena idea. Yo la idea que tenía era que hacer un Marte independiente, pero resulta que hago ayer un referéndum y votan dos personas y ha salido empate. Bueno, ¿qué ha votado? ¿El robot de la NASA? No lo sé. Yo me acuerdo que voté independiente, pero me he hecho una siesta. Yo no sé si me levanté en una siesta de sonámbulo y he metido otro voto, tío. No lo sé. Qué pifos, tío. Bueno, otra cosa que nos interesa es la música que escucháis ahora en Marte. ¿Nos presentas algo, algún temita? Pues mira, yo la verdad es que la música que escucho aquí en Marte... Seguro que Mouse of Mars o algo de eso, ¿no? No, me la he traído de la Tierra, porque es que encara no hay grupos aquí, como estoy solo. Me hago unas musiquillas, pero vamos, que prefiero escuchármela a la Tierra. Y si quieres os pongo un tema. Y una pregunta, ahí en Marte tenéis tierra, o sea, la toma de tierra de cuando ponen los platos, cuando ponen los técnicos ahí, la toma de tierra. La verdad es que sí, yo la llamo la toma de tierra, pero la verdad es que sería la toma de Marte. Efectivamente. Qué curioso. Entonces, el tema ese que nos vas a poner se titula... Pues mira, el tema que os voy a poner, sí, os digo, labores domésticas. Y es un Nietzsche remix de un artista que es de Barcelona, pero bueno, ha nascut en México. Molt bé. Pero oye, es un tío muy majo, ¿eh? Y además de ahí de Barcelona. Molt fort, diria. Això, molt fort. Bueno, pues con això ens n'anem, ¿no? ¿O qué feim ara? Pues sí, yo os dejo, ya llegaréis, os quedan 10 años para 2025. Nada, ya vendrás por las almendras. Hasta luego. Bueno, pues, chicos, nos despedimos. Ha sido un placer volver porque llevamos un impasse de descanso. Pues y, sí, ahora los y empezamos con ganas. Los programas van a ser, bueno, cuando puedan ser, amigos. Pero siempre especiales. Pero ya sabéis que tenemos un especial también desde el Mercado de la Cebada el próximo día... 14. Viernes 13 en Ucleonen y por la noche Uris Snaus, Crisopa y Youngster, como Promising Youngster. Y luego al día siguiente, por la mañanita, resacan a Dealers, Music and Dealers, estaremos por la mañana ahí carga de descarga. Efectivamente. En pues os mandamos un abrazo de allá en la línea del espacio-tiempo en el que estéis, sea futuro, pasado o presente. Un besote. Chao.